Sura de la Examinada. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el Misericordioso, el Compasivo. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Vosotros que creéis, no toméis por amigos aliados a los que son enemigos míos y vuestros. Les dais muestras de afecto cuando ellos se han negado a creer en la verdad que os ha llegado y han expulsado al mensajero y os han expulsado a vosotros porque creíais en Alá vuestro Señor si habéis salido a luchar en mi camino buscando mi beneplácito. Les confiáis secretos por amistad. Pero yo sé lo que escondéis y lo que mostráis. El que de vosotros lo haga, se habrá extraviado del camino llano. Si os alcanzan, serán vuestros enemigos y alargarán hacia vosotros sus manos para haceros mal. Querrían que dejarais de creer. Ni vuestra consanguinidad ni vuestros hijos os servirán el día del levantamiento. Cada uno de vosotros tendrá el juicio que le corresponda. Alá ve lo que hacéis. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. En Abraham y en los que con él estaban, tenéis un hermoso ejemplo. Cuando le dijeron a su gente, no respondemos de vosotros y de lo que adoráis fuera de Alá, sino que renegamos de vosotros. La enemistad y el odio habrán surgido entre nosotros para siempre, a menos que creáis en Alá y en nadie más. Sin embargo, Abraham le dijo a su padre, pediré perdón por ti, pero no puedo hacer nada en tu favor ante Alá. Señor nuestro, a ti nos confiamos, a ti nos volvemos y a ti hemos de retornar. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Señor nuestro, no pongas a prueba a los que se niegan a creer, dándoles poder sobre nosotros, y perdónanos, Señor. Realmente tú eres el poderoso, el sabio. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. En ellos tenéis un hermoso ejemplo para quien tenga esperanza en Alá y en el último día. Pero el que se desentienda, Alá es rico, en sí mismo alabado. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Puede ser que Alá ponga afecto entre vosotros y los que de ellos hayáis tenido como enemigos. Alá es poderoso, y Alá es perdonador y compasivo. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Alá no os prohíbe que tratéis bien y con justicia a los que no os hayan combatido a causa de vuestra creencia, ni os hayan hecho abandonar vuestros hogares. Es cierto que Alá ama a los equitativos. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ألا solo os prohíbe que toméis por amigos, aliados, a los que os hayan combatido a causa de vuestra creencia, os hayan hecho abandonar vuestros hogares o hayan colaborado en vuestra expulsión. Quien los tome como amigos, esos son los injustos. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Vosotros que creéis, cuando vengan a vosotros las creyentes después de haber emigrado, comprobad su situación. Alá conoce su creencia, de manera que si verificáis que son creyentes, no las devolváis a los incrédulos. Ellas no son lícitas para ellos, ni ellos lo son para ellas. Dadles a ellos lo que gastaron, y no hay impedimento en que os caséis con ellas, siempre que les hagáis entrega de una dote. No mantengáis los lazos conyugales con las no creyentes. Pedid lo que hayáis gastado y que ellos pidan lo que hayan gastado. Este es el juicio que Alá decide entre vosotros. Alá es conocedor y sabio. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Y si alguna de vuestras esposas huye hacia los incrédulos y conseguís algún botín, dadles a aquellos cuyas esposas se marcharon algo similar a lo que gastaron en sus dotes, y temed a Alá, en quien creéis. Ya ayyuhan nabiy, idha ja'aka almu'minatu yubay'unaka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'hunna wastaghfir lahunna Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Profeta, cuando vengan a ti las creyentes para jurarte fidelidad en los términos de no asociar nada a Alá, no robar, no cometer adulterio, no matar a sus hijos, no inventar ninguna falsedad sobre su situación y no desobedecerte en nada de lo reconocido como bueno, acéptales el juramento y pide perdón por ellas. Es cierto que Alá es perdonador, compasivo. Vosotros que creéis, no toméis por amigos aliados a gente con la que Alá se ha enojado. Ellos han desesperado de la última vida, al igual que los incrédulos, no esperan nada con respecto a los que están en las tumbas.